nuestro valle. Contacto telefónico. Y como le dijimos al comienzo de esta crecida, teníamos un montón de gente muy linda para llamar y que nos cuenten qué anda. Entre ellos, aquellos que están organizando esta nueva feria agroecológica en Mina Clavero. Así que lo hicimos nomás, marcamos aprovechando que no vino el José a hacer su columna y estamos en comunicación con Laura. Hola, ¿cómo estás, Tomás y todos los oyentes de la radio? Buen día. Buen día, ¿cómo estás, Laura? ¿Bien? Bien, muy bien, sí. Gracias por la oportunidad. Contanos un poco acerca de esto que va a pasar el domingo. Bueno, el domingo 20 de noviembre vamos a realizar la primera feria agroecológica en Mina Clavero desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde aproximadamente. Se va a llevar a cabo en el predio, en el playón, donde está justamente en la costanera de la Plaza Central, enfrente al casino. La feria agroecológica surge como una iniciativa para promover una alimentación un poco más consciente, más sana y de calidad, obviamente. Y, achicar esta brecha que hay entre los productores y los consumidores y a la vez generar un espacio de encuentro y de intercambio entre la comunidad del Valle de Tras la Sierra. Buenísimo. Decime, sí. No, pregúntame vos lo que quieras, sino yo también te puedo contar un poquito más. Eso, contame un poco las actividades, qué va a haber, qué productos va a haber. Bueno, va a haber una gran variedad de productos, alimentos diversos, están producidos de forma agroecológica o de emprendimientos familiares que están en esta transición a producir de una manera más amigable con el ambiente. Va a haber verduras, huevos, mermeladas, dulces, dulce de leche, quesos, aceites, plantas aromáticas, después toda la que es la parte de cosmética natural, hecha con hierbas, aceites esenciales, jabones, y después toda la parte de abonos para la tierra, humus de lombriz, compost, biofertilizantes, ese tipo de productos también los van a encontrar. Se va a llevar a cabo un taller de comida al mediodía, que va a estar a cargo de dos chefs que son nuevos en Tras la Sierra, Valeria Nigro y Juan Ojeda. Ellos van a estar elaborando un menú con todos productos, ingredientes, o sea, los ingredientes que usen van a ser todos de origen agroecológico, y van a estar brindando esa posibilidad para que los que se acerquen puedan degustar una comida saludable y hecha, bueno, con, ya les digo, materias primas agroecológicas. También va a haber dos charlas a lo largo del día, una más cercana al mediodía y otra a la tarde. Una va a estar a cargo del ingeniero agrónomo César Gramaglia, que él es del INTA Villa Dolores. Va a hablarnos sobre las potencialidades de la agroecología en el Valle de Tras la Sierra. Y después va a estar la ingeniera Marta del Campo dando una charla sobre la producción de abono. Bien. También va a haber un espacio para una galería de fotos, que la idea es que los consumidores vayan y obtengan productos y alimentos, pero que también puedan enterarse de todo el proceso previo de elaboración y de producción de los mismos. Entonces la idea es que con esta galería de fotos, bueno, nos podamos encontrar con estos procesos que te estoy contando. Y también va a haber un espacio para la música, va a haber una banda local que va a estar tocando en vivo. Bueno, como ya verán, la idea es justamente que haya un poquito de todo, porque esto trata de trascender solamente el espacio de la feria, sino que sea un espacio de encuentro, un espacio familiar también, en que puedan participar gente de todas las edades. Un espacio de intercambio y también como de proyección, ¿no? Que surjan nuevas ideas para generar quizás el día de mañana nuevos emprendimientos que aporten a las necesidades de la comunidad en su conjunto. Laura, decime cómo surgió esta iniciativa tan linda, quiénes lo están organizando y cómo. Bueno, la iniciativa la propusimos, o sea, Pedro Ligorria y yo, bueno, somos compañeros, somos agricultores, también de agronomía, y venimos participando de que se hacen en la provincia, y nos ocurría que sería como una herramienta y una posibilidad muy muy linda y necesaria de que los consumidores puedan acceder a este tipo de alimentos, y que quizás no hay nodos o lugares tan amplios para poder justamente acercarse y consumir este tipo de alimentos. Entonces, se nos ocurría como generar otro espacio más en Mina Clavero, en el Valle de Tras la Sierra, tratando de que, por ejemplo, no coincida, no se superponga con la feria que hay en Villa Dolores, que es el segundo domingo, el segundo fin de semana. Bueno, por eso propusimos hacerla el tercero. Nosotros tenemos una marca de productos agroecológicos que se llama De Campo. Bueno, desde esa marca estamos organizando la feria con el auspicio de la Municipalidad de Mina Clavero, que la verdad que pusieron todo a predisposición para poder llevar esto a cabo. Y Laura, ¿si hay algún productor, algún artista, algún conferencista, alguien que se quiera acercar a esta movida? ¿Con quién tiene que comunicarse o cómo hace? Bueno, los que quieran participar. Hola. Se nos cortó, che. Bueno, ahora vamos a averiguar los datos. Es más, yo creo que Laura no tiene problema en que le pasemos su teléfono, por si alguno tiene alguna inquietud. Hola. Sí, perdón. Ahí va. ¿Qué me estabas contando? ¿Cómo hacemos para acercarnos? Sí, los que quieran participar como feriantes, están todavía a tiempo. Hasta el viernes a la tarde vamos a estar tomando las inscripciones. Tienen que contactarnos vía mail o vía teléfonos celulares por los contactos que aparecen en el evento de Facebook o en la página nuestra de campo. Pueden entrar por el link que figura en la página de la Municipalidad de Mina Clavero, ahí los desvían a nuestra página por si no la encuentran directo. Solamente no se cobra inscripción para participar de la feria, pero sí esto, tienen que ser productos alimenticios o abonos o tipo de cosméticas naturales, ese tipo de productos. En este caso no incluimos lo que es artesanías, por ejemplo, porque bueno, tenemos como respetar y conservar esa identidad agroecológica de la feria. Buenísimo, Laura, muchas gracias. Y entonces invitar a toda la gente que quiera ir el domingo, entonces a las 10 horas ahí en el playón de Mina Clavero. Exacto, a partir de las 10 hasta las 19 horas en la costanera, específicamente en el playón, enfrente al casino. Están todos invitados a participar, a acercarse, y a los productores o emprendimientos familiares que quieran ser parte de la feria pueden también escribirnos por estos teléfonos celulares o por la página. Buenísimo. Muchas gracias también por la posibilidad de salir al aire y comentar esta propuesta para la comunidad de Tras la Sierra. No, gracias a vos, Laura, por este emprendimiento tan lindo, y bueno, nos vemos ahí el domingo seguramente. Muchas gracias, y sumo un detallito. Las producciones van a ser, no son solamente de Mina Clavero, hay productores de Yacanto, de Las Chacras, de Villa Dolores, bueno, de diferentes pueblos del Valle. Así que también obviamente se extiende la invitación a toda la comunidad del Valle. Buenísimo, Laura, muchas gracias y un gran abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes, buen día. Nuestro Valle. Contacto telefónico.